Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, tenemos un programa excelente hoy. We have a great show tonight. Buenas tardes, Laura. Jaime, ¿cómo vas? Pues te veo como adormecidita, pero bien, ¿no? Todo bien. ¿Por qué? No, perfecta. Yo sentí el movimiento del cuerpo como muy lento, así, hacía unos ruidos raros. Estabas como en un cheslón, como en una cama de esas dormilonas. Sí, bien. No. Ojalá, ¿qué hubo, Nicolás? No. ¿Cómo va la vaina, hombre? ¿Qué hubo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las cosas? ¿Hoy qué partido tenemos de la Copa América? No, hoy no hay Copa América. Se reanuda mañana. Se reanuda mañana la Copa América. Juega Colombia contra Brasil a las 7 de la noche, hora de Colombia. Y juegan Ecuador y Perú a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Bueno, hay un buen panorama futbolístico. Sí, mañana juega España en la Eurocopa, que tiene que ganarle Eslovaquia si no quiere depender de resultados de los demás. Tal cual, usted lo ha dicho. Tiene una misión importante Eslovaquia, que es dañarle el caminado a España. España, Luis Enrique dijo, yo no tengo ninguna intención de no cumplir mi contrato. No entendí, yo no tengo ninguna intención. O sea, yo quiero trabajar. Exactamente, eso fue lo que exacto. Tal cual. Sí. Pero como siempre, Nicolás dando la vuelta. No, es que eso fue, literal, eso fue la frase en la rueda de prensa de Luis Enrique. Por eso me quedó tan en la cabeza, porque me pareció muy llamativo que dijera así las cosas. Bueno, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha habido? ¿Usted qué? ¿Cómo va? No, nada, hermano. La misma cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Casos en Colombia, Nico? No, mire, el reporte del Ministerio de Salud por ahora todavía no ha sido publicado. No lo he visto publicado. Entonces estamos a la espera. Ha habido una controversia porque en Colombia se está hablando de espaciar la aplicación de la segunda dosis de Pfizer. El gobierno, a través del ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que 12 semanas puede ser el tiempo ideal. Pfizer salió con un comunicado y dijo, no, qué pena, pero esto es 21 días, nada de 12 semanas. Exacto, yo le pregunto, la gente que se lo puso los 21 días se equivocó. Exactamente, entonces ahí hay un cortocircuito grande entre lo que dice vamos el ministerio. Vamos a creerle a los gringos, ¿no? Sin duda, yo le creo a Pfizer. Pues hay que creerle a sí, Pfizer. Sí, a la farmacéutica, yo ¿no? creo que... O sea, pues fueron los que sí. lo hicieron, creería que ¿sí o tienen no? algo de autoridad en el tema, ¿no? No, yo conocí a un doctor que me dijo, mira, si yo fuera Pfizer, yo demoro un poco la vacuna. Pero yo le dije, pues es que tú no eres Pfizer, tú eres un doctor. Exacto. Entonces, pues, yo creo que tú tienes que someterte a lo que diga Pfizer. Y todas las vacunas tienen sus tiempos, modernas a los 28 días... Kovachok o Kovinaco Kornivakov tiene Kornivakov esa tiene otros la de los perritos también tiene no, sus Alexander. Hombre, yo sí les recomiendo perdón a la gente que se ponga la segunda dosis cuando es hermano cuando sí, diga pues, el laboratorio. Pero entonces ahí entonces empiezan las especulaciones, a partir de esas dos posiciones, la de Pfizer y la del gobierno, y es bueno, y entonces, ¿qué está pasando con las vacunas? ¿Que se acabaron o qué? Las de Pfizer. Ministro, entonces, no. Se presta para especulaciones en la decisión del gobierno. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va todo? Pues hombre, muy bien, ¿qué más de cosas? Espérame un segundito. Por favor, presenta una canción, ¿sí? Claro, no, un minutico, espera, no, espera. Ya, no. ¿Qué más de vainas? Bien, todo tranquilo, todo la verdad bien. Vamos entonces a empezar con Maroon 5, uno de los grandes éxitos de ellos, una canción de su disco It Won't Be Soon Before Long del 2007, esto fue número uno en Estados Unidos y se llama Makes Me Wonder. En los originales, viaje a las estrellas. Viaje al fondo del mar. Lo que usted quiera. Bueno, María Juliana, no te saludé. ¿Cómo estás, hombre? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, vi que conseguiste unos piquitos en un semáforo. Sí, estaba manejando y vi que estaban vendiendo. ¿La verdad o estaban un poco antiguos? Estaban deliciosos. Y me acordé de ti inmediatamente. Es el concepto original de las rosquitas, pero una presentación muy antigua, muy debilitada, sí. Muy desvencijada. Me preocupa que, pero, ¿sabes cómo se mide si están ricos o no? Compra dos paquetes. Sí. Y uno de ellos le das un golpe y si se explota así como un cristal, están buenos. Eso después, eso le queda bueno a cualquier cosa, cualquier paella, cualquier vaina hecha, es eso y eso es rico. ¿No? Deliciosos, fui muy feliz. Bueno, yo no sé si esta nota la dieron y si la dieron, pues se debe a que yo a las 7 de la noche tengo que preparar el contenido del día siguiente. Entonces, pues me la juego. Bueno. No sé si hablaron de Jeff Bezos y su viaje y lo que la gente pues quiere despacharlo de este mundo. No sé si ya lo dijeron para no perder el tiempo. No. Sí, que estaban recogiendo unas firmas, tal vez. No, que ya las recogieron. No. Ah, bueno, yo estaba en el previo de la recolección de las firmas para que el señor... Es que no me voy a permitir el oso. Exacto, los tipos se metieron como en siete direcciones diferentes y ya llevan 100,000 firmas. 100,000. Ah. Con el eslogan que dice, Jeff, ¿por qué no te quedas por allá en el espacio y no vuelvas más? Acá no te necesitamos. ¿Por qué tanto odio a Jeff Bezos? Porque te voy a explicar qué es lo que pasa. Es que no sé por qué la gente hace eso. Yo le rogaría que volviera. El dinero, como dice el bolero, no lo es todo. No, exacto. Jeff Bezos es el hombre más rico del planeta, pero despierta poca simpatía. Esta circunstancia ha quedado muy clara en numerosas protestas en su contra, sobre todo por su supermercado digital, porque ha quebrado a muchas tiendas familiares. O sea, no tiene ningún problema con la tienda de un barrio en el Bronx. No, no. Él manda su vaina digital y que se pudra a toda esa gente. A mí lo que necesito es plata. Para mantener a Rosalín. ¿Cómo se llama la chica? ¿Es de apellido Sánchez? ¿Cómo se llama? Sí, hay... Lauren Sánchez. Lauren Sánchez, Rosalín Sánchez es una actriz latina. Sí. Por si no tenía suficiente conocimiento, pues, el hombre le dio por salirse al espacio con su hermano y y logró subastar un puesto por 28 millones de dólares. Es un canzón. Van 11 minutos, pero pues ya tienen un eslogan muy importante que dice: no permitimos que Jeff Bezos vuelva a la Tierra. Comillas y cierre comillas. No. El texto dice: los multimillonarios no deberían existir en la Tierra o en el espacio, pero tendrán que decidir quedarse allá mejor. Así lo escriben en change.org. Su meta al alcanzar 50.000 ya van 100.000. A su vez, otra petición con el lema: no dejemos que Jeff Bezos vuelva a entrar a esto. Otras 30.000. Aquí se describe al empresario como Lex Luthor, el supervillano de excelente de descripción. Pero a mí me parece que es injusto, hermano. Sí. Pero me gusta que le digan Lex Luthor, me gusta. Y al final dicen: si un billonario puede irse a Marte, ¿por qué no se van todos para allá y nos dejan en paz? Y Jeff, cada día con el ojo más chiquito. No les demos ideas. Bueno, pero con pues el bolsillo más lleno. Yo sé, Laurita, por eso. Y se te salen las babas, fresca. Eso es propiedad de Loren Sánchez. No. Tú tranquila. Ah, sí, eso sí. No, se le respeta. Con ese cuerpo, con esa... Mire cómo se contonea. Perdón, qué bueno. Toca pensar la sección para esa música. Pues buena, en los originales. Operación Samper. Pero listo, para. Ahí le estoy dando ideas. Bueno, el tema del día, Nico, hermano, que es que yo ya no opino. Hombre, sí. yo no me gasto con Orlando un minuto más, ¿usted me entiende? No, pero me gusta el tema del día. La ropa más fea que te ponían y o el peluqueado más ridículo que te hacían de niño o niña y no podías decir nada. Es un gran tema. Yo la verdad que de niño no recuerdo, pero mi papá iba a Miss Universo y viajaba a esas vainas y un día me trajo una camisa modelo 70 con ese cuello así en forma como de lengüeta de zapatos en cada par de solapas. Sí. Y era con fotos de las estrellas del mundo, o sea, salía a Garner y salió, pero Marlon Brando. Qué bueno una foto de muy esa... ordinario. Qué bueno una foto de esa camisa. Esa camisa, yo la quiero ya. O sea, ¿dónde está esa vaina? Pues porque me chiflaban cuando me la ponían, me decían, ¡lobazo! Y yo, sí, lo levantaron mucho. Y, yo decía, ¿y no tendrás una foto, Jaime, por ahí? Es que yo no sé, pero yo me sentía muy incómodo. Eran dos camisas. Esa la... Mis abuelos deben tener la fotos otra, de eso. Pero yo Emi, no tenía consíguela. 10 años, tenía por ahí 13. No tienen nada. Y después que fui a Venezuela, así de muchacho, también compraban una vaina que era una camisa mojada. ¿Qué era una camisa mojada? Era una camisa tan brillante. Claro. Que parecía mojada. Con eso les digo todo. Y le digo un gusto o sea, particular. Kenny Pacheco era un dios. Kenny Pacheco. Con eso le digo todo. Uy, caramba. Óigame. Y esa camisa. A uno le decían, ¿y eso qué es? Y uno decía, es una camisa mojada. Era un poliéster de una ordinariez. Es que fuera seda, uno dice, bueno, está bien. Pero era muy ordinario. Era un poliéster que ni siquiera mi amigo textilero, que él sabe quién es, que es gordito, hace ese producto tan malo. Él no llega a esos estándares tan bajitos. O sea, muy precario la calidad. Muy precario. Daba sudor la camisa, digo. Es que uno a esa edad no suda, hermano. No, con 12 años, ¿quién va a sudar? Nadie. Todo el mundo suda. No, a esa edad nadie suda. Sí, no, no, chiquito, no. Es como poner a un gato como Cocosete a sudar. Él no sabe qué es eso, no sabe qué es esa vaina. Otra vez aquí aplastado, jeteado. ¿Ah, sí? Cansado. No, es el colmo. Bueno, pero de esas yo tengo unas 300 historias. Lo que pasa es que me tengo que acordar de una por una, porque son las forzadas. Porque pasaba esto con mi madre, que eso ya era mío, que era No, señor, tiene un alma muy loba. Eso sí, lo tengo que decir, un lobazo. en mi forma de vestir. Sí. Entonces, había un sastre por allá en el 7 de agosto, el 20 de julio. Yo no sé dónde era la vaina. Y estaban de moda los paños estos de cuadros. ¿Cómo se llamaban? ¿Escoceses o qué? Los escoceses. Claro. Y entre más grande el cuadro, más elegante se sentía uno. Entonces, entra con mi mamá y dice, hágale dos pantalones con esta tela y esta tela. Y se la mostraron y uno, ¡ah! Y eran de una lana muy fuerte, o sea, no era un loropiano, no era nada delicado, era muy gruesa. Un percal fuerte. Era un fuerte, percal. Pero era lana. Recuerdo que eso era lana. Sí. Y yo siempre iba al carro con mi mamá y le decía, espérame un segundito que se me quedó una cosa. Y me devolvía y le decía al señor, ¿cuánto dijo mi mamá de bota? El tipo decía 20, por favor póngale 40. 40 no. Centímetros de bota, o sea... Calculen, wow, el nivel de lobera, sí, pegada, locura, hasta la rodilla con botón de 40. Y ella siempre me decía, pero ¿por qué te quedan tan grandes esas botas? Si yo di las medidas, claro. Yo di las medidas, no mami, pero así están bien. ¿Seguro? Es que me parecen inmundas. No mami, fresca. Y ese de cuadros con la camisa con las caras cafés, no, y color crema dicho, de los actores. Eso es mucha y con el pinta. Cuello hasta las tetillas, no. No, no, qué pintusa importante. Y la pretina, ¿no? Que era de moda, que eran unos 10 centímetros de botones. Sí, claro. No se usaba, no se usaba cinturón, sino la pretina. Usted tenía que abrirse 10 botones para quitarse los pantalones. Pero imagínense el ancho, 10 centímetros. La pretina, que hoy en día, sí, grandísimo, es donde cabe un cinturón. Son 3, 4 centímetros. Esa es mi historia. Un lobazo, bueno. Menos. Bueno, yo comienzo así el tema. Leemos oyentes a ver qué dice. Sí, hágale, leamos. Claro, a la pregunta. La ropa más fea que te ponían o el peluqueado más ridículo que te hacían cuando eras niño y no podías decir nada. Unos zapatos tipo Apache color beige brillante. Por si fuera poco, yo calzaba 33, eran como 30. Aún recuerdo a mi padre decir, hágale chino, ¿qué sucede? Juan Camilo Orozco, nota, Nico. Bueno, vamos a poner 5-4. Las camisas de esas de las piñas pequeñitas sobre fondo blanco, pantalón de drill negro y zapatos de charol. No, ¿verdad? Qué pintusa metió. 5-4. Hoy en día tengo la duda si me lo ponían. Me dicen que fue mi voluntad. Lo peor es que tengo foto donde salgo con traje o vestido, camisa y corbata. Dice que quería parecerme a mi papá. Qué oso. Aún trato desapareciendo esa foto. Me hacían la churel de pequeño. Al Walter Mercado de la radio Nicolás Amper le pregunto su vaticinio. No, no hace vaticinios. Nunca me gustaron los pantalones cortos. No, es que yo tengo una foto que también es grotesca. A ver. Y es una foto de una pareja que se casó. ¿Ustedes se acuerdan dónde quedaba el Teatro Alejandra Borrero? Allá ahí en la soledad. Al lado del Carulla. Sí, claro, ahí el Casa Ensamble. Pues esa casa era de una familia libanesa. Ajá. Y mi mamá es de la colonia libanesa y era amiga del señor Sefair, Jaime Sefair. ¡Hombre, Sefair! Claro. Pues era una casa de una familia. Y hubo un matrimonio, hubo algo porque yo era pajecito. La pinta mía era pantalón corto, engominado hacia atrás. ¿Ustedes se acuerdan de los Monsters? Yo era igualito, sí, a ese niño. ¿Cómo se llamaba? ¡Horrible! ¡Herman Monster! No, pero Herman, esas... No, Herman era el papá, ¿no? Germán era el papá, hombre, sí. El chino, pero no con esas cejas que le ponían, sino mis cejas naturales. Eddie Monster. Yo era Eddie, pero buen mozo, bonito. Y la pinta era chaqueta, chaleco, camisa con guargueros, con esas cosas. Y sí, con golas. Cantante. ¿Qué es guargueros? Con golitas, así que van hasta abajo. Claro, unas golas. Pantalón ahí corto y toda la pinta pagada por el papá de la novia. era de terciopelo. ¡Ay, color no. borgoña! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué imagen de eso perturbadora! ¿Hay testimonio de eso? Claro. De eso hay foto. Al lado de mi prima Vivian sin dientes. ¡Qué desastre! Mi prima hermana. De eso sí hay foto, pero en blanco y negro. Pero yo recuerdo perfectamente que yo decía... No, nunca lo voy a mostrar, pero yo decía... ¿Pero cómo es esto, Dios? ¿Por qué este color burgundy? ¿Cómo se sentía, digamos, cuando le pusieron ídolo, ese vestido ídolo, porque bordó? Me miraban y me tiraban fotos. Yo pensé que el que se casaba era yo. Quisiera preguntar algo, pero esos pajecitos no los hacían también para 15 años, sí. De pronto eran 15 años de alguien, brother. No, matrimonio 15 no me suena. 15 años. Pero terrible. Pajecitos para 15 años, sí. No, no. Claro, para hacer la ¿sí? entrada de la novia y todas esas pelotudes. No. Edecanes. Los edecanes. Niño edecan. ¿Qué profesión, no? Niño edecan. No es fácil, digo. O sea, cargar uno. No. ¿Usted qué hizo? No, yo era niño edecan. ¿Tú fuiste, Nico, alguna vez pajecito o edecán o algo? Sí, de mi tía Inés Elvira fui pajecito con mi hermana cuando se casó con Alejandro, su marido. Su ex marido ya, y ahí sale ahí, por ahí una foto, pues yo salgo ahí como un tarado ahí de blazer azul con corbata, y mi hermana sale ahí con un vestido rosado, pero no fue tétrico, es decir, no fue el vestido color bordó de terciopelo, no, eso sí. Lo que no pasa es que no ha pasado tanto tiempo, de pronto en unos años se va a ver peor. La única vez que yo, que a mí me eligieron de pajecito fue para un matrimonio en Cartagena, yo creo que tenía 5 o 6 años, y pues imagínense que ese día no pude llegar a la boda porque me comí un perro caliente con el plástico y no me había dado cuenta. Un perro caliente y no me había dado cuenta que la salchicha todavía tenía puesto el plástico. ¿Cómo sería el hambre que ni te diste cuenta? Sí, ¿y qué? Yo me acuerdo de eso, pero menos mal, mío, qué delicia no ir a esas vainas. A mí una vez me bueno, pues esa es la historia no como concreta, ¿no? De un gran tema de hoy, que es muy bueno, muy bueno. Y eso sí, la totuma esa del pelo y todas esas vainas, sí, yo no... no es que yo tuve honguito toda mi niñez. ¿De verdad? Sí, honguito. O sea, Olguita te cogía con una totuma y chingui, chingui, chingui. Olguita me cogía con una totuma y en la cocina me sentaba en la escalera, en la silla escalera. Sí. Totuma y chiqui, chiqui. Uy, y no me dejaba crecer el pelo. Y chiquita, me hacía la fuente. Se acabó el Olguita. Se acabó el Olguita aquí. Olguita está escuchando. No, se acabó. Me hacía la fuente. Señora Olga. Y no me dejó crecer el pelo hasta la primera comunión. No, porque me le rogué. Y a la primera comunión lo tenía en los hombros apenas. No. Sí. Sí, sí, sí. Y sabes que lo peor que me trasquilaba, entonces hay unas fotos de chiquita que salgo con la capul, toda trasquilada, un lado más arriba que el otro. No, o sea, todo mal. ¿Qué pasaba con Olguita, de verdad? Voy a buscar esa foto y se las muestro. Ay, no, Olguita, hombre, ponte serio. Ah, mira, mi mamá aquí escribiendo, es que si quieres mandamos la foto. Sí, por favor, Olguita. Eso. Volverá a ser Olguita si manda la foto, si no, señora Olga. Así de simple. Doña Olga. Sí, sí, exactamente. Sí, en mi casa mi mamá nos motilaba a todos. A mí en mi casa también. No me acuerdo, pero si hay una prenda que yo odié desde niño, el overol. Ay, a mí me gustaba. Overol, sin piedad. Lo peor que existe, sobre todo porque es que un niño... camello, y además ponerle uno con overol, ganas de ir al baño, a mí eso, me pusieron mucho de niño. Yo me hice pipí en 200 overoles. Porque era imposible zafarse la pechera del overol. Pero eso era muy tenía fácil. Que iba a ser fácil. Más no. fácil era hacer el álgebra de Baldor que zafarse un o botón sea, de esos. Les voy a decir algo. Más fácil eso para es un mí gancho amarrar. Todo raro. Para, más fácil para mí, por ejemplo, los sí. tenis de cordón. Que de hecho todavía, y no lo digo con pena, todavía me cuestan trabajo. Claro. Velcro. El overol, uy, Dios mío. Bueno, listo, muchachos. Lo acabé. Listo, muchachos. Listo. Que no se diga más. La foto, Olga. Vamos con música, Emilio. Bueno, vamos a continuar ahora con esta canción que tiene la siguiente historia. Esto se trata de... Se trata de Basha, una canción de 1994, de su disco The Sweetest Illusion. Luego de este disco, ella duró 10 años sin hacer un disco. Después se reunió con Matt Bianco, hizo un disco muy lindo llamado Matt's Mood, pero este fue el último por un tiempo. Esto se llama An Olive Tree. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, por cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez, vamos con los homenajes de hoy. Hoy vamos muy concreticos, un día como hoy. Veremos a ver qué puso Laurita. Laurita Hoyos. Hoy de casualidad no nació Pedro Neruda, lo digo con cariño, el hermano de Pablo. No sé, en un día como hoy nació Billy Wilder, cineasta americano de origen austríaco. Murió en el 2002, grandísimo, es muy importante. En un día como hoy nació un cantante muy frustrado, actor Kris Kristofferson. Él hizo con Barbra Streisand la película Star is Born. Yo creo que la peor versión es la de... Original. No, mentira, no sé cuál de las dos. Yo creo que la peor es la de... Creo que la peor de todas es la de Lady Gaga, hermano. No sé. Un día como hoy nació una persona que en mi concepto se debería retirar ya. No, ¿quién? Meryl Streep, ya está bien, mi amor, de verdad. No, ya te... pero no, no, déjela. Que le den un Oscar también, para que es que también la ponen ahí. Bueno, tiene tres, Nicolás. Pero otro, mejor dicho, parece pues, siempre es la opcionada número uno y pum, la bajan de pinta. No, denle otro. En un día como hoy, nació Lindsay Wagner, la mujer biónica. ¡Ay! Tenía el oído biónico, tenía el cuerpo biónico. Tenía el monte púbico biónico, era muy linda, ¿sabe? Bueno. Se casó sí. 5 veces, no se entendía con nadie. No, pues qué. Bella. Los manazos con los maridos. En un día como hoy, imagínese, nació Cyndi Lauper. No, ella fue la primera mujer que se ganó un premio MTV de un video. Yo estuve con mi padre en Los Ángeles presenciando los MTV Music Awards primera edición. Eso sería año 83, 84 máximo, con una canción que es un himno de las mujeres, que es Girls Just Want to Have Fun. No, o sea, yo intento no acordarme. Nico, ¿usted? No, a mí no, pero me acuerda mucho a la niñez, como a programas que en esa época veíamos, los 10 mejores de la música con Lina Botero. Con Lina Botero. Estuvo ¿cómo? Conmigo, estuvo en Los Ángeles conmigo y con mi padre. ¿Ah, sí? En esa transmisión, éramos competencia. No me diga. Y yo era gran programa, competencia era de ella en Oro Sólido, muy amigos, después nos volvimos. ¿Usted puede creer eso? Increíble. Eso era tiempos como de Madness con Our House y esa canción de Cyndi Lauper. Sí. Y eso es 84, para ser exacto. Y después ella puso este palo también, número uno. Es otra canción muy aburrida, que inclusive la vi interpretada por Miles Davis. Uh-huh. En el Palacio del Congreso de París, él escondido detrás de un parlante, odiando a toda esa audiencia blanca que iba, él solo le tocaba a los negros. Y todos sí, ahí teníamos que estar completamente silenciados. Pero bueno. Bueno. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Aquí está Cyndi Lauper, número uno. En espectacular es Time After Time. Uy, no es aquel. Costeño. Eso es un clásico. No, es horrible. Déjela. Déjela. Se volvió famosa. Cuando yo era niño, me acuerdo de esa canción. Bueno, en un día como hoy, Emmanuel Señé, una mujer divina, la actual esposa de Roman Polanski, que él conoció en la película Frantic, cuando ella trabajó al lado de Harrison Ford, y que hizo cintas tan maravillosas como Bitter Moon o La escafandra y la mariposa, pues es un momento importante para el cine y para la belleza francesa. Y esta chica hoy en día tiene la no despreciable suma de... ¡Cucha! 54 años, ¿no? Está no, muy es selecto. Impecable. Y en un día como hoy nació Mir Deodato, que pues es un ídolo de nosotros. Ídolo. Hemos echado muchas historias de que es que él es el abuelo de la esposa de Bieber. Justin Bieber. Sí, por eso. Uh-huh. Entonces a él le parece chimbo eso, pero ya hemos echado mucho el cuento. El otro es pero Dato es el más grande arreglista que tuvo Brasil, sin duda. El otro cuento que de pronto no es tan trillado es que una vez para un homenaje a João Gilberto cuando falleció, lo tuvimos en la línea y no quería pasar y nos dio estos tres argumentos. Dice, miren, primero ese señor me caía gordo, como por qué voy a hablar bien de él. Dos, yo nunca trabajé con él, yo trabajé con Tom Jobim. Y tres, pues, señores, con todo respeto, estoy comiendo. Es famoso también por su actitud, Eumir, un gran músico, sin lugar a dudas. Pues esta es una canción del trabajo de Deodato II, un trabajo impecable, que es la fusión del rock, del jazz, funk, de todo latino, lo que se pueda pensar, con el bajo impecable del señor Stanley Clark, y con una banda de músicos impresionantes. Yo sí quisiera oírla y por favor, Jonathan, que suene bien o si no, un minuto. Aquí está el tema Skyscrapers. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Francia es el país mayor productor de huevos de Europa Occidental. ¿Cuántos huevos produjo Francia en el 2020? Facilita, o sea. ¿Qué? Huevos, Francia, 2020. ¿Cuántas unidades? No, pero... Va a salir una locura, la verdad, porque... No, yo... Es que eso como no lo van a encontrar nunca en internet, pues... Otra vez música. Yo leo solo sí, la última por favor. Frase. ¿Cuántos huevos produjo Francia el año pasado? Unidades. No empiecen que si huevos de codrilo. Que si no, no, yema, no. Que si no, no, no, no. Huevos. Que si de oca. Que... Exacto, que si de iguana, no. Pero usted es el peor con eso, hermano. Pero me gusta, me gusta. Orlando, 1.200 millones de huevos. María Juliana, 30 mil millones de huevos. Laura Hoyos, 100 millones de huevos. Nicolás, 2 trillones de huevos. Laura Natalia Franco, 1.000 millones de huevos. Menos uno para Laura Hoyos y para Nicolás Samper. En los originales. Es que era muy difícil. No, muy pero, difícil. Pues, la corrección. Claro, me puse a pensar para, como en pues, una como góndola así. Y la, con sí, los no, panales de 30. Muchos actores. Y haciendo como la potenciación. Dije, no, me perdí. No. Exacto. En Francia se consumen 218 huevos por persona por año en promedio, que equivalen a 13.6 kilos. Francia produjo 979 mil toneladas de huevos por encima de Alemania y España. El total de los franceses fue 15.700 millones de huevos. No. Bueno, no estaba tan lejos. No. Pues te equivocaste por el error doble. Del 100%. Sí. Pero bueno, no era fácil. Pues algo, ¿cómo da el arepaso, Laura? Yo me daría un puntito. Orlando tiene menos. Dátelo, pero personal. Aquí me lo anoto. Lleva tu contabilidad paralela, exacto. Claro. Aquí me lo voy a dar más uno. Exacto, lleva tu libretica. Orlando tiene menos 9 puntos, yo tengo menos 7 puntos. María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 5 puntos cada uno. Y Nico tiene menos 1 punto. 22 de junio, Nicolás. Ya, pensé que 22 puntos llevas en tu tabla emocional. Y estás en la B. No, pero ¿y cuántas fechas faltan para que se acabe? Mire, 22 faltan. De junio. No, faltan muchas, faltan 3, 6 días. Falta mucho. Más dos arepas. Muchos no son tantos. Estoy sobrado. Karnasip se convierte en el primer jugador activo de la NFL, del fútbol americano, que acaba de salir del closet diciendo, ¡hey! ¿Qué pasó por aquí? Cate que no te vi. Yeah. I'm gay. Gracias. Emilio, vamos con música. ¿Despegamos? Sí. Vamos a continuar. Vamos ahora con Adele y un tema del 2012 de la película de James Bond del mismo título. Primera canción de James Bond en ganar el Oscar a la mejor canción original, Skyfall. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La representante del Partido Verde, Catherine Miranda, publicó recientemente un trino ofreciendo disculpas luego de que ayer publicara masivamente los videos macabros con las partes del cuerpo del joven Santiago Ochoa decapitado en la ciudad de Tuluá. Pidió disculpas por haber difundido esos videos y también a su familia. En Colombia, el presidente Iván Duque ha sido cuestionado por expertos por afirmar que las aglomeraciones de las manifestaciones concluyeron en más de 10.000 contagios, sin que hasta ahora haya ningún estudio científico que haya probado esa afirmación. En el mundo, hoy un grupo de militares retirados se manifestaron en Perú en contra de las elecciones y de los resultados finales que dieron como presidente virtual a Pedro Castillo. En Colombia, más de 15 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En Los Originales, una gran oportunidad. Home Center, porque llevamos 10 años siendo la casa oficial de la Selección Colombia. Una gran oportunidad la de esta dama, que es una guapa histórica. Una oportunidad del pasado. Podría haber sido que una primera dama nazi llevara la estrella de David o matara a sus 6 hijos en el búnker de Hitler. ¿Ah? ¿Mm? Son historias que yo consigo. La vida de la hermosa Johanna María Magdalena Richtel. No fue larga. 43 años, pero le ofreció destinos muy diferentes. Sus padres se divorciaron cuando era niña y su madre se casó con el rico comerciante judío Richard Friedlander, cuyo apellido Magda adoptó. Educada en las Ursulinas, en la universidad fue amante de Jaime Arlosorov. Jaime Arlosorov. Me gusta, bien pronunciado. Perdón. Marlosorov. Eso. Un socialista sionista asesinado años más tarde en Israel y con el que llevó la estrella de David. ¿Qué pasó con ella? Ella dijo, no, yo no me puedo quedar con el apellido de estos manes. recuperó el apellido Richel para casarse con 20 años con el industrial Gunther Quandt y hacerse protestante. En 1950, esta belleza histórica, la señorita, esta dama, como decía Carlos Julio Guzmán, Johanna María Magdalena Richtel, en 1930 conoció a Joseph Goebbels. No me diga. Que era el jefe de propaganda de Adolfo. Y se casó con él en 1931. ¿Y saben quién fue el padrino? Adolf Hitler. No. Sería Magda Goebbels, primera dama oficiosa del Reich, con apellido judío que nadie sabía. No me digas. Y que moriría junto a su esposo y sus hijos a balazos al lado del Führer en 1945 en ese famoso búnker. Si alguien tiene una gran historia, una gran oportunidad, como la que tuvo esta chica de escalar lo más alto. Tremendo. Pues que la cuenten, porque es una sección de grandes oportunidades. Estoy un tris en golón, pero uy, hermano, ¿cómo? Es que me emocioné. ¿Una un poco. Gola? Es que, pero... No, es que para mí es difícil el alemán. El no, pero el muy bien pronunciado, judío, le digo. El hebreo. Mardorosov, muy bien. Bastante bueno, estuve muy atacado, pero bien. Nico, ¿tiene una gran oportunidad o le doy paso a la ahorita? Sí, tiene una gran oportunidad. Siempre tengo una gran oportunidad, hombre. Es que me dice que hágale, hermano. Ha dicho que va a dejar de producir motores de combustión en el año 2026. ¿Vieron esa gran oportunidad? Entendiendo que para el 2033 ya no van a producir esa clase de vehículos, que se van a dedicar simplemente al asunto de la electromovilidad. Ese fue el anuncio que hizo Marcus Duisman, que dijo que, por supuesto, yo es que también tenía mi gran oportunidad de practicar mi alemán, que va a haber una es que hay que gritar para que entonces, no se noten los errores del idioma. Entonces espere. No, el nombre no, si es normal. Marcus Duisman. Eso. A gritos, así se funciona. Exacto. La vaina. Eso es lo que quieren hacer ellos, trasladarse del motor de combustión típico a la electromovilidad. Ese es el plan a mediano plazo. Más o menos la inversión para este cambio en los próximos 5 años va a ser de 46 mil millones de euros. Una gran oportunidad. Bueno, ¿alguien tiene otra gran oportunidad antes de ir con nuestro patrocinador o no? Sí, yo tengo una gran oportunidad. Y es pero lenta, la que ¿no? tuvieron estás momilona, un par de... ¿no? No, acá estoy presente. Esta gran oportunidad la tuvieron un par de campesinos en la India que ahora han captado la atención de toda la prensa internacional debido a que por error terminaron cultivando unos mangos de la variedad Miyazaki, que son conocidos como los más caros del mundo, y ahora pues necesitan una ayuda extra en cuanto a seguridad porque es necesario proteger su cultivo de los múltiples ladrones que están acechando todo el tiempo. Todo empezó con un viajero que ellos encontraron y les ofreció sembrar estos árboles de mango, que les dijo que era como súper raro, y ellos dijeron, ok, bueno, vamos a hacerle. Sembraron unos 50 árboles y después sembraron más, pero por ahora hay 4 que están dando frutos y que son los que han tenido que cuidar muchísimo y que han tenido que contratar seguridad para que no se roben estos mangos. Hay que recordar que en el 2019 una caja de estos mangos Miyazaki fue vendida por $4,500. Un solo fruto de este tipo se puede encontrar en un precio cercano de los $50. Y en la cultura japonesa, nosotros hemos hablado de eso acá, que es considerado claro, como un claro. Obsequio de lujo. Dos melones, dos melones, exacto, los verdes, cuando son perfectamente iguales en tamaño y en sabor, tú puedes pagar por la pareja $20,000. Lo que hacen los japoneses es que cortan todas las los nacimientos de los frutos y dejan que todo el la frutosa llegue solo a esos dos melones. El éxito está en que sean igualitos. Como lo tuyo, Laura. Ese tema de las frutas. Okay. Bueno. La perfección, Nicolás. ¿Qué hacemos? No, pero imagínese una gran oportunidad. María Juliana, por favor. Hablemos de Home Center. Llegaron precios campeones a Home Center del 27 de mayo al 23 de junio. Aprovecha los ahorros del 20, 30 y hasta el 40% en diferentes categorías y renueva tu hogar. Además, el envío es gratis comprando por la aplicación y entregamos en menos de 48 horas. No dejes pasar los precios campeones en Home Center y haz de tu casa el mejor estadio del mundo. Home Center, aplican términos y condiciones. Con los precios campeones de Home Center, lleva altavoz Alexa por $199,900 con tu CMR y freidora de aire por $299,900 del 27 de mayo al 23 de junio de 2021. Más en homecenter.co o app Home Center. Aplican términos y condiciones. Bueno, Emilio, vamos con música, porfis. Ok, listo. Voy a continuar ahora con lo nuevo de una gran banda venezolana, de la que hemos sido muy abanderados en este programa, que es la banda Guaco, que a ver, pues últimamente vemos que ha recibido críticas a veces por su postura política, pero lo que no se puede negar es que han tenido una trayectoria muy importante de más de 50 años. Y este es un nuevo disco en vivo en Japón, y de ahí viene este medley. Van a oír ahí tres canciones clásicas de ellos. Y bueno, esto es un estreno aquí para los originales. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Nico, ¿qué dice la última frase de esa promoción? Ah, y le co, a mucho, güey. ¿Qué dice? ¿Cómo? No, hombre, tranquilo. ¿El proverbio dice usted? No, al final un man que habla. Ah, chino, sí, dice. No, cosa hay más. Bueno, yo quiero hablar de un hombre que se perpetuó en el poder, pero me parece un tipo admirable. Falleció hace unos días. Se llama Kenneth Kaunda, que fue el padre de Zambia, primer presidente de Zambia, y murió hace poco. Él murió de casi 100 años, 97 años. La escena gozó de proyección planetaria y ocurrió en una cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los países de la Commonwealth, celebrada en 1987 en Vancouver. Margaret Thatcher, la dama de hierro, pasa delante del presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, y a la vista de todos se niega a estrecharle la mano. Sí. Nunca le perdonó que este hombre no la apoyara en el apartheid, en la discriminación en Sudáfrica. 8 años antes, durante la cumbre de Lusaka, en la que Kaunda ejercía de anfitrión, ambos bailaron animadamente, era un moreno muy simpático, hizo gala de pragmatismo, etc. La igualdad racial para él era una de sus banderas, por lo cual utilizó todos los medios a su alcance para debilitar un régimen sudafricano basado en la discriminación, que además generaba inestabilidad en una zona geográfica que comprendía a Zambia. Aunque no fueran países fronterizos, Kaunda también intervino en el proceso de independencia de Rodesia, la actual Zimbabue, convenciendo a su histórico aliado Joshua Nkomo para que aceptase el liderazgo de Robert Mugabe. ¡Nombre! Que sería el futuro presidente del país. Tito Mugabe. Pero el plano de Kaunda dejó una huella muy duradera. Este hombre fue un hombre muy justo, curiosamente, y logró la mayoría de su fama porque le pidió una cita a Martin Luther King y viajó a Estados Unidos después de salir por décima vez de la cárcel. Vivía preso todos los días. Sí. Y el líder americano aceptó, y allí este hombre se hizo a Rodesia del Norte. Y este episodio, sumado a la autoridad acumulada a lo largo de 30 años, hizo inevitable su llegada a la presidencia de Zambia. Lo adoraban una vez alcanzada la independencia en 1964. El nuevo mandatario, como muchos de los nuevos gobernantes de aquella época, pues incumplió sus primeras promesas de su partido, pero es que él tenía o quería mantener la unidad de Zambia, que era un país muy debilitado, y de ahí se mostró implacable, por lo menos durante 25 años, respecto a cualquier opositor contra el país. La debilidad del país era económicamente muy grande porque este es un país que no tiene mar, y él cometió un error por apostarle al cobre, que actualmente es el principal activo del país, pero que dejó de funcionar en cuanto el mercado de la batería se volvió vacilante. Sin embargo, supo diversificar y completar las carencias con una política educativa. El invento duró hasta 1991. Y este es el final de un milenario, de un tipo grande. Las ansias democráticas le hicieron comprender que era tiempo de largarse. Y se largó en 1991, dándole paso a la democracia. No tengo ninguna mala palabra para el señor Kaunda o Kwanda o como quieran llamarlo. Paz en la tumba del primer presidente de Zambia. No me diga, hombre. Qué dolor. Distinto a Mugabe. Pero chévere la historia del tipo, me gusta. Sí, estamos sí. ¿En qué buen estamos? Cuento. En milenarios. Milenarios. ¿Quién tiene milenarios? Somos. Yo tengo algo. Muy... No, algo yo no. Yo también tengo. Un milenario, por favor. Es milenario. A ver. Y es con Apple Daily, el diario pro democracia de Hong Kong. Un diario que fue fundado en 1995 y que el gobierno de Xi Jinping quiere callar hace años, pues lo está logrando. El jueves pasado hicieron un allanamiento a la sala de redacción y detuvieron a 5 de los periodistas de este diario. Y el lunes, ayer, ya dijeron los responsables o los altos mandos, pues, del diario, que definitivamente es muy probable que el viernes se cierren las puertas. Muchos han renunciado, ya se ha visto muchos periodistas afuera de las instalaciones del lugar con cajas de cartón, saliendo por el miedo justamente a ser detenidos. Algunos, sin embargo, se piensan quedar hasta el día que se hunda el barco. Pero, ojo, bueno, hay un riesgo grandísimo de que los apresen. Sí. Bueno, pero ojo, es que el jefe del presidente, el dueño de ese diario, está en la cárcel. Le metieron 15 meses de condena, y ese es un tipo bien importante en Hong Kong y lo adoran, pero es que yo vuelvo y repito, Hong Kong yo creo que es una de las ciudades más espectaculares que existieron en el mundo. Su vida nocturna, su gente, su comida, su cultura, pero eso se está acabando lentamente, y bueno, felicitaciones a los que pudieron conocer la esencia de Hong Kong. Eso ya se va, muy pronto. Porque eso ya es un anexo de la China. Sí. Eso trataron y trataron de que se mantuviera, pero China dijo, no, sí. No, ya no más, esto es nuestro, hace parte de la China continental. ¿Qué es eso de que esto es una vaina aparte? Si ya están tratando de tomarse a Taiwán, no, hombre. Hicieron sobrevuelos en Taiwán, 27 aviones el fin de semana, supersónicos, pasaron a 100 kilómetros de las costas de Taiwán. Eso es para molestar. Claro. Porque ellos no entienden también por qué esa isla, que es una isla muy importante para una base americana en esa región, Ellos no entienden por qué Taiwán no es de la China, si eso es de ellos. Ahí les dejo eso. Eso va a terminar muy mal. Hong Kong. Sí, eso se va a pudrir todo, ¿yo? Eso va a terminar muy mal, Hong Kong. O sea, los que puedan ir, que vayan ya. Eso en un año no existe. Va, la comida mala cosa, ¿yo? Eso es uno de los comederos más importantes del mundo. Eso sí, ¿para qué? ¿Para qué hablamos de eso? Milenarios, ellos tienen los famosos abalone, abalón. En México les dicen abulón. ¿Qué son? Pero son unos moluscos muy finos, pero los mides por el número de cabezas. El que tiene 15 cabezas. Ay, no. Eso vale como, no, eso no vale como 8 mil dólares un abulón. Ay, no. Abalone. En japonés, awabi. Me supera. No, hasta que lo pruebes. ¡Y duro! Toca con una sierra eléctrica. Está claro, eso es fácil, no es. Más delicioso que hay en el mundo. Y la concha más linda de todas. Y es como verde, así, como verdoso. ¡Buah! ¡Qué rico, Dios! Bueno, ahí los dejo con eso. Tienen también los nidos de golondrina. Los nidos también dependen de su antigüedad. Sí. Una sopa de nido de golondrina puede costar desde $20, espectacular, es una baba, porque es la paja de la golondrina y todas esas pajas son babas, sí. Y eso queda una sopita así toda babosita. ¡Ah! Y buena, buena. Dios, hasta 25 mil las finos, eso no lo he visto yo nunca. Uy, no, $20. Se pudrió todo. No, tienen las famosas aletas de tiburón que las prohibieron, sopa de aleta. Tienen unas vainas esos manes. El pepino de mar. Eso es otra cosa que se mueve así. Es un molusco así rarísimo y se le comen solo los laditos. Muy bueno también. Pero también tienen el arroz frito chino, ¿no? O sea, tampoco los vamos a criticar eso, tanto, ¿no, María Julia? Sí, no, but eso sí, es lo que a mí me gusta. También hay cositas normalitas, sí, panico, y para mí, para el arrocito. Arroz chino ahí. Eso, ¿no? Tiene una vaina, a mí también, una vaina que venden para mortales. El, el pork belly, pero el de allá, eso es un gordito de cerdo implacable. Eso no es superior. Todo es superior allá. Todo es superior. Y tienen la famosa garupa, que es un pescado del mar de la China. No, pero ¿para qué hablamos? Hervido con cebolla larga, jengibre y soya. Y se lo muestran en el acuario. Es feo, pero bueno, Nico, haga un grito. Sí, buen sabor. Y han tenido el cambio de siempre toda la vida. 7.70 por dólar. Hong Kong dólar, 7.70 por dólar. Desde hace 50 años. O sea, 1.7 es el cambio, pues. No, 7 por dólar, ojo. ¿Por eso? 7 Hong Kong dólares por dólar. Hong Kong es. El dólar por 7, exacto. Sí, exacto, por eso, 1.7. Usted divide, exacto. Usted divide todo por 7, y fácil. Sí. Esto vale 5.000 por 7, divídalo. Listo. Caro. Sí, eso caro. Se hace. Son $700, tampoco, pero bueno. Uy, pero está un poco. Ahí es donde usted llega, verdad. A usted le hacen un vestido en Hong Kong de un día para otro, pero le queda, no pida nada. No, le queda una manga más larga que la otra, eso sí, pero es que si la de un día. Ah, no, es que ahí que le dicen, usted lo quiere para mañana, se le hace, pero pues ahí le queda no para un día. No le garantizo frescura, pues. No, le garantizo, exacto, pero lo que garantía. Se puede hacer en un día, ¿no? Claro, exacto. Pero el verdadero sastre hongkoniano le saca a usted el paño más increíble inglés o le sacaba. Lo escoge, le hace la prueba y le dice, venga en 2 días y le hacemos la medida final sin las mangas. ¿Dónde se lo mando? Le llega en un mes. Ese es un traje serio. No, pero un mes no. Pero venden un traje que usted va por la mañana y se lo tienen por la tarde, se lo tenemos 5 horas. Pero no me pida frescura. Claro, no me pida frescura. Exacto, entonces de pronto un lado del pantalón es pantalón short, corto, y el otro es largo y nadie sabe. No, no son tan brutos, pero no. Ellos dicen, no garantizan frescura. Le tengo trajes hechos en un día o un traje que usted me da un mes y se lo mando en el lugar del mundo que usted esté. Usted no se preocupe por pagar ningún impuesto. Páguelo acá y allá le llega el paquete. Pero no nos moleste. Y venga acá pasado mañana y le hacemos la prueba. ¿Se acuerda de las pruebas? Los sí, astres? Claro, pruebas de sastre. Venga, usted va a estar 3 días en Hong Kong. Pues claro que sí. Lo primero que hay que hacer es ir a hacerse el vestido. Sí. O la chaqueta. Y le llega un paquetico chiquitico. Y eso no falla, hermano. Pero digamos, si uno se quiere hacer una chaqueta, digamos un poquito más elaborada, como una chaqueta estilo de la música de Operación Dragón, así roja, como con un dragón atrás. No, pero es que esa sí la. ¿Se demora o? No, es que ahí hay un. Con hilos almacén, y tal. Hay un almacén de alta literatura sí. que tuvo sedes en Londres, tuvo sedes en España, tuvo sedes en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami. Tuvo sedes en Italia, en Roma, en todas partes, se llamaba Shanghai Tang. Sí. Una marca espectacular. Pero se fue quebrando lentamente y solo quedó los almacenes del Oriente. Quedó un almacén en Tailandia, la sede y otro en Hong Kong. Pero ese de Hong Kong son 4 pisos y usted dice, señor, quiero una chaqueta igual a la de... Pero es que el modelo de ellos en su momento era Steven Seagal. Es que no, ese era un ídolo. ¡Ese! Eso, yo quiero esa ropa, eso. Esas chaquetas que son de seda, por un lado negras y por dentro azules. No, con unos dragones. Y sobre todo, pintado. Usted con esa altura, ¿cómo le puede lucir? Y a Gabo, a mi amigo, una vaina así larga, a la rodilla, para que se lo chiflen. Pero hágale. Me vería hermoso con esa pinta. Quedé como enfermo con esta sección. No, tranquilo, tranquilo. Pero los milenarios. Me gusta pero esa pinta. Sí. No, me duele mucho. ¿Y es costoso, digamos, mandarse a hacer esa chaqueta? Mismo. ¿Cuánto vale? No, una chaqueta. Una, sí, una Steven Seagal, pero que es que no, no, roja con un dragón. No, porque tienen en descuento. Usted nunca va a comprar a full tarifa, usted fresco. Bueno, ¿y cómo estamos en esa? Hay ganas. $200, yo creo. Y no muy caro, rebajen. Ah, no, pero es que menos si siga con la Adidas esa, con el símbolo así en el pecho. Y esa por $12 le venden de a 4, fresco. No, pero eso es una ciudad de muerte lenta. Bueno, muy no, lástima. Se acabó esa vez. Dele un año, mijo. Si un año me bueno, tengo que ponerla para pagar esa chaqueta, $200. No, mijo, usted gana bueno. Para $200 no, comenzar va, a llorar y a sufrir. 800 usted gana bueno. ¿Pesos esa chaqueta? No me la bajo nunca. No, porque lleva plata en efectivo y los consigue que a 3,000 se los compra una tía que esté bien jodida. Y a 3,000, mijo, y Blas Willis, listo, no lo vi más. A 3,000, mijo. Exacto, le vale 600,000 y sale. Ahora, más barata no creo, aunque hay gente que todavía vende 2,500 cuando están muy vaciados, Nico. Usted busca al marrano y verá. Ah, sí, va a buscar. Ahora, exacto, no garantizan tampoco frescura en los billetes. Cuando pase los billetes por una máquina y empiece a pitar, usted tiene que salir discreto e irse y no preguntar por el billete y se va. De pronto le sale usted un dólar azul y uno pues no puede decir nada. No puede hacer nada. O sea, claro. Eso es como los, repito, en Hong Kong hay trajes de los que se hacían los ingleses de la alta sociedad, 2 meses, 1 mes, o trajes para por la tarde, señor, me voy esta noche en un barco, se lo tenemos. Sí. Usted se lo pone y nota que hay cosas raras, ¿no? Sí, que está como la solapa. Está un poquito los bolsillos. Los bolsillos no tienen fondo. Las bolsas de atrás. Claro, no tienen forro. No, las bolsas de atrás, o sea, que no lo tiene. Tiene unas bolsas atrás porque no tiene horma. Claro. ¿Usted se acuerda? Muy chévere esa vaina. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. En homenaje al mundo, el mundo que se acaba, hombre. Vamos a continuar entonces con algo del Reino Unido. El turno es para Coldplay y esta canción de su disco A Heart Full of Dreams, que fue una ruptura del estilo al que nos tenían como acostumbrados. Esta es una canción más en la onda funk. Yo siempre he dicho que tiene influencia de Nile Rodgers y es uno de los grandes éxitos de ellos. Esto se llama Adventure of a Lifetime. en los originales. El mundo al instante. Compra más de 69.900 pesos por la app Home Center y disfruta de tu envío completamente gratis. Aplican términos y condiciones. Voy picadito porque ya viene un arepazo muy complejo, por supuesto. ¿Sí? La productora Amblin Partner. Increíble, yo le presenté un proyecto a Amblin, pero no eran amigos de Netflix. No, no. Ah, Spielberg acaba de firmar con Netflix y anuncia 4 películas anuales y series por los próximos 5 años, comenzando con Jurassic World, Dominion. Eso se lo entrega ahí de regalito a Netflix. No. Y estrena con Disney el musical de West Side Story, pero para él, como también todos son como pelos de un peluche. Bah. Ah, eso sí. Y le presenté a Amblin en mi proyecto y me hice amigo de Justin Talby, ganador de varios Emmys por la película, es que yo nunca la vi, The Americans, que es una cosa de rusos, The Americans, una serie, y me dijo no se pudo hacer nada. No, no, pero no, el señor Talbot, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Justin Favi, esposo de Sammy Favi. Okay. Ya. ¿Qué pasa? No, pues es que no entendí bien. Pasen la bomba por Justin Favre. No, a mí me quedó clarísimo. ¿Qué te quedó clarísimo? Justin Favre. Todo lo de Justin. Muy pronunciado, Justin. Yo sé, pero... Es con A, Justin. Justin. Como los españoles cuando dicen Michael. Justin. Y como rasgado. Yo no dije Justin, dije Justin. Así, Justin Falvey. Así se dice. No se dice Justin. No me pongan Justin a la... Justin Falvey. Dice Justin. Entre A, O, U. Justin Falvey. Ahora también resulta que ahora perfecto estos Nico, pues, corriendo. Que, pues. Que no le entendí, Justin no le... nunca dije. Justin Falvey. ¿O me equivoco, Emilio? Le digo muy pronunciado. Justin. Se dice Justin. Justin. ¿Sí? Exacto, no Justin Favi, pero no Justin, yo no dije eso. Muy pronunciado, en serio. Es que así es. Uy, yo lo aprendí, o sea, de Laura Natalia y de Emilio. O sea, no es Justin con Timberlake. La pronunciación. No es Justin, es Justin. Bueno, entonces Justin Favi. Bueno, María Julián, hablemos de Home Center, por favor. ¿Envíos gratis en la app Home Center? ¡Sí! Aprovechalo ya por compras superiores a 69.900. Ahorra, compra y cambia. Aplican términos y condiciones. Vamos con el señor Santiago Ángel. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Hola, Jaime, gracias a ustedes. ¿Dónde hay que firmar lo de Jeff Bezos? Me parece maravilloso. No, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué, brother? Este tipo da mucho empleo, hombre. No, y compra periódicos y... No, que se quede por allá, mejor. Mucha lora. Eso llama envidia. Mucha lora. Mucha envidia, Nico. Sí, ¿sabes? Mucha lora. Yo estoy con Santiago y qué mampar, lora. Es que se inventa y se inventa. Su nueva vida de magnate... Uy, no, hermano, dedícate a tu germu que ahí está. No, eso ¿sí o no? No es una germu, es una... Yo no puedo decir nada por ahorita, es que usted va contra el grupo minoritario. El germu no tiene nada. No, pero tranquilo. Eso es otro rango, brother. Fresco, tranquilo. No, está muy intervenida, brother. No, pero déjela, pues para eso tiene... Ya la dejo, por eso. Sí. Ahora no, claro, yo la dejo, pero es que la verdad es que yo no puedo hablar en este programa, Santiago. Cuéntanos sí, tú algo, hermano. No, yo sé, Jaime, yo sé. Todos tienen la razón. Soy un pelotudo aquí, del hermano. Bueno, mire, mañana vamos a estar hablando de dos cosas muy importantes. Una de ellas es que Fenalco se declaró víctima del paro e instauró una denuncia en la fiscalía. Los comerciantes... están declarándose víctimas por las afectaciones a los comercios, a los pequeños comercios durante más de un mes y medio del paro. Y pues esto de alguna forma va a buscar algunas reparaciones y también responsabilidades judiciales, penales para quienes llamaron pues a las manifestaciones que generaron problemas con los locales comerciales en las principales ciudades del país, desabastecimiento y quiebra. Es una noticia importante, además con las cifras pues que han entregado los diferentes sectores que calculan generalmente pérdidas de cerca de 11 billones de pesos por la afectación del paro, y esto además en medio de una controversia sobre unas declaraciones del presidente de la República que dijo que por las manifestaciones había una estimación de más de 10.000 personas muertas por los contagios, y esto pues no aparece todavía en ningún estudio científico publicado por ninguna autoridad en el país. Entonces, tema difícil, controvertido. Mañana vamos a estar hablando con los representantes de Fenalco a ver cuáles son pues las reparaciones que están buscando. Santiago, el abogado de Fenalco es Francisco Bernate, ¿cierto? Sí, señor. Ah, ok, perfecto. Buena gente, Bernate. Sí, sí, sí, es un buen abogado. Sí, presidente buen abogado. Además del círculo de penalistas. Correcto. Miembro del círculo de penalistas. Sí. ¿Y bueno. ¿Continúo? No, yo simplemente era un aporte pues a la nota. Nicolás es así, él le encanta intervenir. No continúa que quiero interrumpirle a Santiago nada, ¿cómo se les ocurre? Mire, Jaime, otro hecho importante del que vamos a estar hablando mañana es un nombramiento que ha sido muy polémico, ya se hizo oficial y en contra de la comunidad científica, o por lo menos de una parte de la comunidad científica y específicamente de la Academia de Ciencias Exactas, okay. Y es del ministro de Ciencia, Tito José Crisén, porque hay algunas... Sé que era Tito Vale y estaba emocionado. Pero... Tito Mugabe, puede ser. ¿No hay uno que será Tito Vale, un venezolano? Claro, ¿se acuerda del venezolano que compraba tierras y tierras en la sabana? Siga, por favor, Santiago, no se deje perturbar, este man es muy complicado, ¿no? Mire, sobre el nuevo ministro, que ya fue nombrado hoy con firma del presidente Iván Duque, hay unos cuestionamientos sobre plagio de unos estudios académicos en los que él participó. Él ha dicho que no es su responsabilidad, que él fue coautor y pues que la responsabilidad es del autor de esos estudios, pero también hay además algunas publicaciones, investigaciones que hizo El Espectador en su momento sobre la rectoría que él presidió en la Universidad de la Costa. Pues mañana vamos a estar hablando con el ministro para que nos explique qué es lo cierto en todos esos cuestionamientos, y también con la Academia de Ciencia, pues para que diga qué es lo que no le parece de este nombramiento cuestionado. Óigame, Santiago, es que le quería dar una recomendación para que le diga a nuestro director de noticias, sí. Pues que es la otra cara de la moneda de las economías que están bien, ¿no? En Estados Unidos está la cantidad de negocios que han abierto después de la pandemia, que no hay gente para llenar los puestos, o sea, ya sí. no encuentran con quién llenarlos. Sí. Es un problema grandísimo, pero es lo contrario, o sea, hay tantos puestos, ofrecimientos de trabajo y no, ya la gente está ocupada. Que estuvo tan mal la situación que hay dos historias de dos tipos que abren unos restaurantes, necesitan 60 personas, no llegan sino de a 10. ¿Y qué hacen con los otros 50? Dígame, no tienen cómo llenar las vacantes de los puestos por la cantidad de puestos que se abrieron en Estados Unidos desde hace 3 meses a hoy. ¿Qué me decía eso, Nico? ¿No? Que creo que son, creo que ahí leí algo, California, que el número de puestos de trabajo vacantes que alcanzó un récord gigante en abril, que fue de 10 millones. Imagínese. Sí, punto para Biden. No hay fuerza laboral. Exacto. No crea, eso quiebra los negocios. Ah, bueno, ahora, recuerde que al principio también hubo unos cuestionamientos muy duros contra los subsidios al desempleo, ¿no? Porque en algunos estados la gente estaba prefiriendo los subsidios al desempleo. Se dedicaron a eso, 800 mensuales y no hacen nada, se aplastan. Sí, sí, sí. Sí. Aplastan, compran una reclinomática y se aplastan a tragar. Y pero ¿qué más? Un televisor y pues, como pasan deportes todo el día, no hay problema. Sí. Bueno, mijo, ¿y alguna ñapita o eso es lo que tenemos para mañana, para ir al arepaso de una vez? Una ñapa rápida, Jaime, y es que hay mucha confusión sobre lo que está pasando con la vacuna de Sinovac en el mundo. Y hemos venido aclarando todos estos días y lo vamos a seguir haciendo con base en los estudios científicos publicados hasta ahora. Sobre todo, algo muy relevante, y es cuál es la efectividad de la vacuna en reducir el riesgo de enfermedad grave y de muerte. Porque por decisiones de algunos países, Costa Rica, confusiones en otros como Indonesia, se ha cuestionado muchísimo la vacuna, pero los estudios pues señalan que sí hay efectividad. Entonces estamos en ese trabajo también. Bueno, Santiaguito, muchas gracias. Lo invito a escuchar este repaso para, pues, para que nuevamente Nicolás se luzca. ¿Les parece bien? Pero córchelo, por favor. Pues, no. Saque menos uno el pasado, Santiago. Ah, sí. Por fin. Claro. Ya. Ayer sí me repaso número 2. Muy bien. Rancha negativa, miedosa. En los originales. Párenle mucha bola porque este no ha sido 20 segundos. Hay que poner un número. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Es un número. Nada más. Sí. Voy a traducir la palabra fisiología. La fisiología es el estudio del funcionamiento de todos los mecanismos físicos y químicos que hacen que subsista un ser humano. Esa es la fisiología del hombre. Leyendo un artículo del Le Point, que es una revista francesa bastante buena, hablan de este límite de la existencia humana, aquel en el cual la experiencia de la vida no puede progresar más a pesar de todos los avances posibles e imaginables de la medicina. Es decir, que si estuviéramos en un punto en que la persona está perfecta, así esos abuelos, esos viejos japoneses y todo, llega un punto que dicen que es la âge vénérable, que es la edad venerable, donde el límite de la fisiología termina. Hoy en día, calculado, ¿cuál es ese límite de una persona que tenga todas las posibilidades de vivir por todo lo que tiene los avances científicos? ¿Cuánto tiempo hoy en día por su fisiología puede vivir un ser humano como máximo? Muy bonito además. Y regalado. ¡Ay! Le respondí a quien no era. ¡Ay! ¡Vamos! Ahí ya. Menos uno para Orlando Rivera. De la salvada que se pegó, Nicolás. En los originales. Porque si hay manes que viven 120 años... Corrección. Hoy en día... Sí, pero no es todo, o sea, no es una gran masa. Estoy poniendo esa persona perfecta que podría vivir porque está perfecto. ¿Hasta cuánto su fisiología le aguanta? Laura Hoyo, 120 años. Bien, pero te faltó. María Juliana Correa, 120 años. Bien, pero te faltó. Laura Hoyos, 92. Nicolás, 85. La respuesta correcta es 150 años. No. La persona que llega a 150 años con todos los avances científicos, todo lo que les conté, moriría porque su cuerpo no le da más, sus sistemas ya no podrían funcionar. No ha llegado nadie allá. Es lo que se calcula. O sea, caduca a los 150. Claro. A los 150 se apaga la vaina. Así sea el japonés más perfecto del mundo, que no existe. 150 es la edad venerable en que la fisiología de un hombre, no, demasiado tiempo. Se apaga. Hoy yo quiero vivir eso con Orlando, se imaginan cantándole todos los días las mañanitas. Ay, no. Sería poca la vida. Sería muy corta la vida para mí. Claro, muy poco. Amaneció otra vez, las mañanitas, hombre, la cucaracha, muchas canciones bonitas para compartir en familia. Divina la cucaracha. Bueno, pues ahí los dejo con esa historia tan divertida y así terminamos pues esta primera tanda con música y ya volvemos y pues a mí tengo que preparar el programa de mañana, entonces por eso me demoro unos minuticos en conectar. Muchas gracias. Laurita, antes de poner la canción, por favor, ¿cómo ve la arepas? Mira, Orlando tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 7 puntos, María Juliana y Laura Natalia están empatadas con menos 5 puntos cada una y Nico tiene menos 1. Nico tenía 4, vamos con música. Nah, bueno, tranquilo. Pero también en tu libretica emocional, como la vamos María con, Juliana. Vamos con All Saints. En la mía lo veo muy bien. Vamos con All Saints y una versión que grabaron el año pasado del clásico de The Police Message in a Bottle con los coros de Sting. Así suena. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, el Ministerio de Salud ha entregado las cifras del día de hoy sobre contagios y muertes de COVID-19. El total de casos es de 28.616 en el reporte de hoy, más de 111.000 pruebas y el número de personas reportadas como muertas de días anteriores y totalizadas en el registro de hoy es de 614 personas, 536 pertenecientes a los días anteriores. Y el Instituto Nacional de Salud hace un fe de ratas importante, y es que para el dato de ayer no eran 648 casos, sino 754 fallecidos, porque no se tuvieron en cuenta los casos ni de Valle ni de Cundinamarca. 47 casos en ese departamento, 59 casos en el Valle. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. Esta es una historia que en un principio pareciera ser triste, pero tiene un punto de giro bastante particular. Más y eso triste. Sucedió en Inglaterra. A una pareja se les perdió un gato. Ellos tenían un gato y se perdió. Se salió de la casa de alguna manera y lo buscaron mucho tiempo, más o menos una semana, y no aparecía. Cuando un gato se pierde, toca salir a buscarlo por la noche, cuando no hay mucho ruido, porque generalmente ellos se asustan y se esconden, a sonarle las llaves, sí. Bueno, de alguna manera para que ellos se sientan en confianza y puedan salir. Pues en esas vieron, los llamaron y dijeron que vieron cerca una casa un gato muy parecido al que ellos están buscando. Cuando van, el gato está decapitado. No, se pudrió todo. Ellos no lo pueden ver muy bien porque pues no son como capaces, llaman a la policía. Finalmente ellos hacen como la identificación del cadáver, dicen, no, sí, es el gato de ustedes. Huellas digitales, todo eso. Lo mandan a recoger, lo creman, efectivamente, porque uno crema a los animalitos, les entregaron las cenizas. Listo, muy tristes. El hijo de la pareja, pues llorando mucho porque era su compañerito, su amiguito. Pues a la semana de que esta pareja enterró a Frankie, porque se llamaba Frankie, llegó Frankie. Llegó Frankie a la casa caminando tranquilamente. Llegó la cabeza de Frankie. No. Mientras no, dejaba hilos de sangre. Llegó Frankie, el gato. Resulta que el gato que habían cremado era otro. Esto con los gatos criollos es fácil de que suceda, pues porque finalmente, obviamente, ellos no examinaron bien el cuerpo porque era bastante fuerte. Era muy fácil pensar que era él porque estaba a dos cuadras de su casa. Entonces, bueno, fue una confusión terrible, pero finalmente, lastimosamente, el otro gatico, pues, era callejero seguramente o de pronto de otra familia. Pero Frankie apareció. Tengo una pregunta, que me parece que es una pregunta no menor. ¿El otro cadáver a quién pertenece? No sabemos. ¿Cómo así que es un gatico callejero? Puede ser un gatico callejero que lo pisó un carro, o puede ser un gatico que se le haya perdido a otra familia. Es una lástima, la verdad, los gatos en la calle... es muy común que sufran este tipo de destinos, por eso los gatos se tienen en la casita. No sé, me parece que hace falta datos que son claves para poder dar con la investigación. ¿Se ha hecho alguna prueba de ADN, sabes? No, porque ya estaba enterrado. No, porque ya estaba cremado, lo cremaron. Entonces me estoy oliendo. Que puede ser un la crimen. Evidencia ya no está. Puede ser un crimen que ha sido cubierto. No, porque si hubiese sido un crimen. Si hubiese sido un crimen, no lo hubieran dejado cremar, porque cuando entonces, es muerte violenta, ¿crees? Se entierra el cuerpo completo, ya no estaba completo. Tú me acabas de dar otro argumento. Entonces, ¿por qué se hizo la cremación de un gato que evidentemente por las pruebas no había sufrido una muerte natural? No más preguntas, señor juez. La fiscalía descarga. Al lugar. Me deja usted sin argumento, señor fiscal. Así es. Laura Hoyos, ¿arriba o abajo? Bueno, pues arriba. Y es que esta semana habíamos hablado de la estrella que va a recibir Salma Hayek en el Paseo de la Fama. Pues esta vez claro. El turno es para... Que bueno, que teníamos muchos interrogantes, ¿no? Sí. Porque de hecho, este también llama la atención, porque la que va a recibir una estrella es Carrie Fisher, que es conocida mundialmente por su participación en Star Wars. Pues ella ya claro. Se anunció que finalmente va a ser parte de los nuevos 38 homenajeados que van a tener sus nombres en esta popular calle de Los Ángeles, entre los que están Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, va a estar también Helen Hunt, Michael B. Jordan, Ray Liotta, Ewan McGregor. Pues ella ahora va a estar en eso. Y causa curiosidad y que María Juliana nos había hecho la pregunta de, bueno, ¿y los que mueren sí. qué? Yo me claro. imagino que, digamos que hay un fondo común de todos los que pagan. ¿Cuál es la manutención de eso? De acuerdo. Exacto, y me imagino que pues lo que yo pago por la mía, pues ayuda a la estrella otras. De la persona que ya no está. Exactamente, entonces me imagino que ese va a ser el caso de Carrie Fisher y su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mira, pues bueno, estaremos pendientes de Carrie Fisher. Y de, ¿cómo se llamaba el señor? Justin... Tumble, bueno. Justin, algo. Bueno, vamos con música. Esto es Hall & Oates, pero esto es un remix de una de las canciones más importantes de ellos, que es I Can Go For That. ¿Estás pensando en tu próximo viaje? Visita logitravel.com y reserva tu viaje a Ibiza. ¿Preparado para unas vacaciones inolvidables? Disfruta de sus playas, la ciudad antigua de Dalvila o sus mercadillos hippies. Ven a ver una de las mejores puestas de sol del Mediterráneo y no olvides degustar sus ricas recetas tradicionales. Ibiza, abierto por vacaciones. ¿Te lo vas a perder? Recuerda Ibiza con logitravel.com. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer, Mini-Me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame, entré. Llegó la hora de la verdad. Y son esas historias que uno... Yo creo que la inspiración de esta sección siempre ha sido Nicolás Samper. Con su periódico Crónica de Argentina, donde encuentra unas cosas... De un diario magnífico. Espeluznantes. Pero pues yo leo unos periódicos un poco más, con mayor proyección. Sí. Como Mi Voz, que tiene más proyección, pero... Sí, no engolada igual, pero... Hoy no está engolada, hoy está bien. A veces sí. Marcos Miras, electricista en paro, tenía que haber entregado a su hijo de 11 años en un punto de encuentro de A Coruña el Día de la Madre del 2017. El niño contento con su padre nunca llegó. Su padre, por alguna razón desconocida, y sé que Nico no es muy afín a estas notas, no lo conmueven. Padre Juliana empieza, ¡ay, Dios! ¡Olala! ¿No? Frescos todos. Sí. Su padre lo llevó a un monte de eucaliptos, que a mí me parece que es un comienzo muy lindo de la historia, Nico. ¿Cómo? Poético. Pues magnífico. Muy cerca de la casa de sus abuelos paternos, y lo mató a palo. ¿Cómo? ¡Ay, Dios! De eucalipto. No sé con qué palo. Lo mató a palazos. La pareja llevaba 7 años separada y ella lo había denunciado. Tuvo una orden de alejamiento de su ex. Ya la había amenazado con darle donde más le dolía, ya él. Y pues era matarle al niño. ¿Qué sucede, por Dios? Y se fue a su casa coruñesa, donde lo detuvo la policía. Él fue, lo mató y se fue y se aplastó a que llegaran por él. No. Pues hombre, la noticia es que pues fue condenado finalmente a prisión. Ah, hombre, ¿qué va y qué? 4 años de juicio. Y comparte cárcel con... A ver, esta cuente. Es la parte que más me... A ver. No es que me gustó, porque es que ahorita me escriben que soy un malvado. No. La parte que me parece como más novedosa dentro de mi nota. Sí. Comparte cárcel con Mancilla de las Mulas. Nacido en León, con David O'Bell, que mató a sus 2 hijas a tiros. ¡Ay, Dios mío! ¡No! No, pero qué belleza de compañeros. No, pero pues yo supongo que ellos, si a este hombre lo sueltan en la cárcel, pues yo creo que le dan un merecido muy fuerte, ¿no? Ustedes saben cómo es la vuelta allá. Bueno, pero... No se le aplicó ningún atenuante, pero está medicado y tiene preso de apoyo. O sea, anda con un man que lo ayuda porque el man está medicado. Ah, qué maravilla. En prisión se le trata como alguien con un trastorno mental y él no se relaciona con nadie. Su pena, 10 años. ¿10 años? ¿10 años? Nada. Lleva 4 por buen comportamiento. Ah, ya está que sale. Ah, sí, no, pues, qué maravilla. Ya está, pero yo, un cacho. Mi misión es periodística. Es contar la verdad de las notas, no la adorné. Esta está cero adornada. Cuando es adornada, yo le digo a Nico que tiene un poquito de dobladillito. Nico. Sí. Su bueno, nota y le ruego que sea real. Ah, pero perdón un momentico. Originalitos. Claro, sí. Le voy a hablar no solamente de uno, sino de 3. De Alec, 13 años. De Tyler, de 11 años. Y de Zoe, de 4 añitos. Niños muy felices. 2 niños, una niña. Realmente muy felices en las fotos familiares. De hecho, sus padres y ellos se ponían sacos iguales para mostrar la unidad familiar. Y eso era okay. Lo que se hablaba en el hogar de Anthony y Megan Todd. Pues ellos se trastearon y después de varios lugares se fueron a vivir. Pero en sus fotos generalmente mostraban que vivían muy bien. Anthony era un fisioterapeuta que tenía muy buena clientela. Y hacía muchas cosas. Y en las imágenes de redes sociales todo se veía muy bonito. Lo que nadie sabía es que Anthony estaba arrastrando con una quiebra muy alta y con problemas de investigaciones en su contra por haber defraudado a la salud en los Estados Unidos. Porque, digamos, facturaba consultas en su consultorio que las cobraba después al seguro médico en los Estados Unidos, al Medicaid, y realmente no había hecho nunca esas consultas. Bueno, entre esos problemas económicos, más o menos empezó a deber como $200,000. Les tocó trastearse, sacaron a los niños del colegio porque estaban ahogados en deuda y los educaban en casa. y el 26 de diciembre del año 2019 les llamó mucho la atención a los vecinos que no habían visto a una familia que además era muy feliz y se veían siempre jugando. El 6 de enero del 2020 un policía va a ver qué pasa en la casa y ve que entra Anthony al hogar. Cuando entra lo logran interceptar y Anthony le dicen: ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde está su esposa? Y Anthony dice: sigan, están en la casa. Cuando entran, el olor a muerte se hizo presente en la casa. El policía subió las escaleras y es probable que nunca hubiera imaginado haber presenciado una de las peores escenas de su vida. Los tres niños estaban apuñalados, cada uno con 20 puñaladas. Habían sido apuñalados después de Navidad del 2019. Por eso aún estaban los papeles de regalo en el piso, mezclados con los lagos hemáticos que habían dejado sus juveniles cuerpos. Y que, por supuesto, o se endereza o lo corto, brother. Por supuesto, fue capturado Alex Todd. En septiembre... ¿Y la esposa? La esposa... Dijeron, bueno, María Juliana, has tocado un tema determinante. El policía preguntó, ¿y su esposa? Allá, al fondo a la derecha. La mujer estaba bañada en sangre. Era una tina hemática de la cual se podían hacer 10.000 transfusiones a partir de toda la sangre que había regada en el piso de esa casa. Pues Anthony Todd fue trasladado a una cárcel y en septiembre arranca el juicio. Su defensa está alegando que el hombre tenía problemas mentales y por cuenta de las deudas, que eso le había generado un problema mental. Pero nadie nunca reparó en aquella casa, aquella foto en donde los cinco salían con el mismo saco, untados de la sangre juvenil de unos niños que no tenían la culpa de nada. Corrijan a Nicolás por payaso, con presentación de payaso. ¿A ustedes de qué se ríen? ¿A ustedes de qué se ríen? ¿Payaso? ¿De qué se ríen? Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. ¿De qué se ríen? En los originales se sube el telón y llegan los payasos. Farsantes, rimbombantes, estrafalarios, cuchiplumas, monigotes, Nico, manos polvos, comedor, buenas, ¿qué? Buenas, buenas, buenas. Claro que sí, con sus frases célebremente absurdas y muchas veces con actos fantoches y bizarros. Es hora de presentar a los payasos, porque el show debe continuar. Cara de payaso, boca de payaso hasta el fin. ¡Payaso! Y después no digas que no te avisamos. Y metámosle a los mitómanos de una vez. ¿Qué mal? No. Malo en radio. No. ¿Cuál mitómano? En septiembre se acordarán. ¿Quién se va a acordar de esta vaina? En los originales, los mitómanos, esos personajes que para todo siempre tienen una respuesta, porque lo que no saben, se lo inventan. Mentira, mi vida es una mentira. Lo dijeron Goebbels, el pastorcito mentiroso, los políticos, los culebreros y Pinocho. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y si no, que lo diga Nicolás Samper, el rey. De las mentiras. No, hombre. A la pregunta, Nicolás, por favor. Es que, ¿verdad? Lo que más me indigna es que se han reído de una historia real. Nico, a la pregunta, por favor. Simplemente digo eso. La ropa más fea que te ponían, o el peinado más ridículo que te hacían de niño, el peluqueado, y no podías decir nada. Terra escribiente, peluqueado de totumo, y cuando había algo especial en el colegio, la pinta era buzo blanco, cuello tortuga, blazer azul marino con botones de anclas, pantalón de paño gris y zapatos de charol blancos. Hmm. Mi pinta era Mac, cabeza, cabello abundante, patillas largas, cuadradas, camisa de seda azul índigo, chaqueta de jean marca Pepe, pantalón de pana color camel, cinturón café de cuero enredado y mocasines sin medias. Un completo imbécil. Uy, Mac. Dios mío, qué pinta. Nota. 5-8. Cuando de pequeña tenía piojos, mi mamá me rapó todas. Recuerdo que mi papá orinaba en una totuma y me echaba su orina en la cabeza. No. Porque así los piojos se emborrachaban y se mataban entre sí. No. Nunca lo voy a olvidar, me decía huevita. Nota, Nico. Nicole Díaz. Aroma, qué aroma. Ah, qué buque. Tenemos un ganador, ¿no? Me parece que es difícil superar ese techo. JM Montaña, mi esposa me regaló una camiseta con un estampado de manchitas de colores. Como soy artista, ella pensó que me iba a fascinar. La odio. Mi mamá me pone una camisa hawaiana con una pareja besándose en el contraluz de un atardecer. A mis 8 años me sentía un imbécil. Para la primera comunión tenía un peinador liso y copete con gomina muy de la época del caserito aborrajado Jorge Eduardo Cárdenas Londoño. Caserito aborrajado. Es que... podía, pero es que uno no puede saber si el nombre Jorge Eduardo Cárdenas Londoño. No, por eso, y caserito aborrajado. Me quedaba un pantalón limpio, era de terlenca y con bota campana en los 90s y me fue a la calle del pecado. Salí pero rechiflado y saboteado al 100%, John Ortegón. Arranque de niño en peluquería y luego mi papá aprendió viendo al peluquero. Nunca aprendió. Saludos a los Timón y Pumba de la radio. Señor Jaime, esas historias de la China que cuentas están a la misma altura de fantasía que Samper. ¿Has aprendido un jurguala? Oye, gracias, mijo. Bueno, vale, era Cucho, pero me toca revisarlo. ¿Por qué? ¿Viene con edición o...? Toca editarlo, claro. Cucho, la ropita nunca que dejaban, la ropita que dejaban los primos era como una plaza de España, pero en familia a mí me gustaba ir porque había una prima que tenía una señora bola que a la vista era exquisitez pura. ¡Y listo! Zapato de cuero negro, media blanca, conjunto de pantaloneta y camiseta polo, corte honguito y la cereza del pastel tirantas. Listo. Bueno, ahí voy. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con esta canción que es maravillosa, una de las mejores voces de la actualidad, con un estilo donde se fusionan el jazz, el soul, el funk. Él es Gregory Porter con esta canción de su disco Take Me to the Alley del 2016. Se llama French African Queen. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Un doce balanço camino do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda praia. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! ¿Se acuerdan de Anthony Bourdain? Sí. Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Claro. Que se ahorcó, creo, hombre. Que era un tipo que yo tenía un afecto enorme. Que comenzó en Les Halles, en Leal. No se puede hacer la liaison. porque es HS, no es, no es nasalizada. Y este tipo se murió y alguien vino a cubrir el puesto de él, y quiero recomendar de aperitivo a los que les guste la comida e Italia, que comenzó el actor, etcétera, Stanley Tucci, comenzó el domingo pasado, sí, se llama Searching for Italy. Claro. Pues hombre, la verdad que vale la pena verlo. Él comenzó en Nápoles y ahora entra a Roma en el próximo capítulo. Y cada cultura de Italia es muy diferente en la comida, y la comida es buena en todas partes de Italia. Pero para mí sería una estupenda recomendación que los oyentes que les guste ver comida y ver a chefs muy sencillos, sin ninguna complicación, se conecten con esto del señor Stanley Tucci. No tengo que repetir mis sensaciones de Stanley, ¿no? Yo puedo quedarme ya fresco. No, pero dije Stanley Tucci, tranquilo. Hombre. No, tranquilo. Buen actor, Stanley Tucci. Muy bueno. Él hizo una película que se llamaba The Big Night, en la cual él tiene un pequeño restaurante en Jersey, al frente, sí, de un restaurante que manejaba Isabella Rossellini, y con un hermano que era el mejor chef de Italia, pero pues nunca les fue el famoso, nunca les llegó el famoso, y les tocó meterse toda esa Big Night, esa gran cena, indebidamente, porque no tiene derecho todo lo que hicieron para terminar comiéndosela a ellos. El pero famoso Tucci, al que esperaban era a Louis Prima, ¿no? En esa película. Sí, exacto, eso es correcto, Emilio. Y él también se hizo famoso por ser como el asesor de Meryl Streep en la película Devil Wears Prada. No sé si la recuerdas, claro, Laura. Claro, sí. Claro que sí. El diablo se viste a la moda. Eso, el diablo se viste a la moda. El gran lanzamiento de Emily Blunt, ¿la recuerdas? Sí. Que era su asistente. Y de Jimena Hoyos, por Dios. También, por supuesto. Solo dijo, is this fine for you? Y yes, ok, ya, $500,000. Sigamos. No, ¿qué más? Se pudrió todo. Déjela. No, pues, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y esto es un programa que recomiendo a la gente que le guste la comida. Sí. Porque se ven deliciosos los platos. Desde Nápoles hicieron una buena pizza napolitana, donde explican exactamente por qué no se puede hacer en Colombia. Hicieron una buena cosa con tomates de San Marzano, de la zona de Campana. Hicieron, ¿qué más hicieron? Yo no me acuerdo, yo quedé indigestado de toda esa cosa tan buena que hicieron. Stanley. Pero entonces está bueno. Stanley es un hembrón bravísimo, pero no. Por dicho. Es que, ¿qué le contesto a Nico? Sí. Porque está bueno el programa, hombre. Ah, perdón, claro. Pues creo al que le guste. Eso es CNN, eso es CNN. Sí, Stanley, pero digamos. Stanley es más calvo que Nico, creo. Sirve para verlo, pues. Sí, Stanley, se me aparece un amigo mío, me parece igualito a Juan Ortiz. Osorno, oiga, sí, lo camina. Sí, sí, sí. Como sí, se visten, es igualito. Sí, ¿sabe que sí tiene un aire? Igualito Juan Ortiz. Es el aire. Stanley es Juan sin el bigote. Contigo también, ¿no? También. ¿Conmigo? No, pero es que Nico. No, con esas Nico. Sudaderas de Adidas, ¿qué futuro tiene sí, ese no, muchacho? Yo lejos de Stanley Tucci. Pero far away, ¿no? Ay, Vida sin Reglas, también actúa Stanley Tucci, que es con no, él está Cameron en todo. Díaz y con Iwan sí, McGregor. Que es una buena película. The Lovely Bones, que hace un papel horrible. Sale hasta en Beethoven, con eso se los digo. En todo sale. Stanley Tucci. The Lovely Bones, él mata a Saoirse Ronan y la manda al cielo, ¿no? Es la única película donde creo que hace de malo. Sí, sí, sí, sí. Que uno no está siempre acostumbrado a verlo en ese tipo de papeles. Es de bueno y de reparto. Tienen razón, Emilio. Sí, le gusta el reparto. Es la única... A mí me gusta él, como ¿sí? hombre, como actor. Y es un actor. También, es que es un no me dijo que era bueno. Es un gran actor. Stanley Tucci, se lo recomiendo porque además es querido, además es que uno en Italia, ¿con quién va a pelear? Usted dígame, ¿con quién pelea usted no, en Italia? No, por eso, no hay manera. ¿Qué, cómo pelea uno con un italiano? No hay forma, no hay dígame forma. Dígame eso, no hay manera. Pues un italiano en España, por ejemplo, son insoportables, pero los que salen de Italia para irse a España, o para irse a Bogotá, o para irse para Nueva York, pues esos no son los italianos. Los italianos se quedan allá, ¿no? Sí. Bueno. Aperitivo, ¿alguien tiene alguno antes de ir con música, por favor? Yo tengo uno, si quiere, muy breve, muy piconcito. Pero aperitivo, no empiece. Sí. Juan hombre. Lozano. Pero no, usted hecho nacido en La Pampa, pero es que no, es que ah, es un programa de comida, es una película. Por eso, es que voy a la bebida. Searching realmente. For Italy. Salió un ranking sobre los países más bebedores del mundo. Y en este ranking está ordenado así, digamos, hicieron un muestreo con 90.000 personas y Chechenia. Cada quien, ¿cómo? ¿Chechenia? No. País número 5 del ranking de los más tomadores de trago. Más chupadores del mundo. Finlandia. Reconoce una media de 30,4 borracheras por persona en el último año. En el número... Acuérdese, es el país más feliz del mundo. Sigue. Sin duda. Número 4, Dinamarca. Una media aburrido. De 31,3 veces en las que se emborracharon en 365 días, ¿no? Son 31 veces en 365 días. Número 3, Australia. 31,8 veces de 365 días. Es la media de los australianos. Y número 2, Inglaterra. 33,7 borracheras por año, de acuerdo al sondeo. Y el número uno es Escocia, en donde sus ciudadanos reconocen haberse emborrachado una media de 33,8 veces en los últimos 365 días. Wow. Así juegan al fútbol, ¿no? Sí, pues es lo que yo le dije. Que no hay nada que hablar, hermano. Pues es que, y no les importa quedarse por fuera. No puede más. ¿Pero y para qué? Ah, ya eso, perdieron. Gales, ¿cómo Gales pasa? Gales pasó, sí. Increíble. Bueno, Nico, hermano, pues, ¿qué podemos hacer, hermano? Estoy fresco. ¿Para Colombia el partido de mañana con Brasil es importantísimo? Sí. Sí, claro, Colombia es segunda con 4 puntos, pero igual se juegan otros partidos y por este sistema de grupos... ¿Empieza el partido mañana? A las 7. Y por este sistema de grupos, pues hay un descanso para cada uno de los que participan en las jornadas. Es decir, a Colombia le toca jugar contra Brasil y después le toca descansar. Entonces ahí ya vamos a ver cómo se termina cuadrando la tabla. Hay que sacar un puntico al menos como para estar tranquilos. Emilio, vamos con música antes del último repaso. Ya el Twitter está resuelto, ya no leo nada más. Creo que Nicolás lo tiene muy claro y si no, pues que se aclare. Y vamos con el último repaso de hoy. Muchas gracias. Listo, voy entonces ahora con el éxito más grande de la banda inglesa Yes, banda que comenzó haciendo rock progresivo en los 70, una de las más importantes de ese género. Pero esta canción fue en una onda ya mucho más comercial en los 80, más pop se podría decir. Fue número uno de 1983, esto que se llama Owner of a Lonely Heart. En los originales, el arepaso, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues hombre, el jueves de la semana pasada no había noticias de una carrera entre Algarve y Oporto en Portugal. Algarve está en la playa, Oporto también está en el mar, pero Algarve es como al comienzo, donde se unen, o sea, ya es como el comienzo del Atlántico y es una curvita ahí cerca a Lisboa. Sí. Y esta carrera tuvo unos problemas muy grandes. Y Enrique García, que es un policía local de Vigo y colombófilo, o sea, amante de las palomas mensajeras, que tiene 120 ejemplares propios, pues supo lo que estaba pasando. Parece que hubo como un temporal y las palomas se perdieron en esta carrera. A mí me gustaría saber cuántas palomas se perdieron de las que estaban compitiendo. Uy. 300 kilómetros, que es la línea costera de Algarve hasta Oporto, y algunas se perdieron y llegaron a Vigo. Es un problema muy delicado, ¿sabes? ¿Cuántas palomas se perdieron? 20 segundos más. Leo la última línea después de esto. ¿Qué me falta? Ya todas contestaron. Ya. Menos uno para Laura Natalia Franco, que puso ¿cómo? 30. En los originales, la correccional. Orlando, esta última respuesta no te la valgo, acaba de llegar. And when my wife tried to prevent me from... Leo la anterior, me da pena contigo. Soy medio apelotardado, pero no tanto. Bueno, gracias. Tranquilo. Déjeme. Orlando Rivera, 500. No valgo sino esa. Laura Hoyo, 5.000. Nicolás Samper, 1.500. María Juliana Corró, 50. Laura Natalia Franco, 30. No, solo tenemos un menos uno para Laura Natalia Franco. Partieron 10.000 atletas. Claro, es que 10.000. Partieron. Dios. Partieron. ¿Y cuántas están refundidas? Se perdieron el 30%, 3.000. No, aparecieron no. Por otro lado. No. Todas a tempas. Ay, qué pecado. Buenas mensajeras resultaron, ¿no? A mí sí que se pierdan todas esas palomas. Qué delicia que no hubieran tantas palomas. No, deje. Pero María Juliana se pone sensible y su corazón es de paloma. Entonces, qué jartera eso. Ahora, ¿cómo el arepaso? Para hacerlo rápido, sí. Orlando tiene menos 10 puntos, yo tengo menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 6, María Juliana menos 5 y Nico menos 1. Pero si Nico llevaba 5, es que yo no entiendo yo no a qué entiendo, hora le roban no los entiendo. Puntos. El mes pasado. Se perdió como las palomas mensajeras, esas voladoras. Se le perdió el rumbo. Esos puntos cogieron para otro lado. Nicolás. Sí. Ganador del Twitter de hoy, para antes invitar a El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez a las 8 en punto. El tema era la ropa más fea que te ponían o el peluqueado más ridículo que te hacían de niño, no podías decir nada. Nicole Díaz dijo: cuando de pequeña tenía piojos, mi mamá me rapó toda. Recuerdo que mi papá orinaba en una totuma y me echaba su orina en la cabeza, dizque porque así los piojos se emborrachaban y se mataban entre sí. Nunca lo voy a olvidar, me decían huevita. Mira tú, qué curioso. Bueno, así llegamos al final de los originales. Un programa no sobresaliente, pero digno. Sí. Para estas noches de brújula. Y bueno, y a continuación vamos con Emilio y su actualidad y sus clásicos. Y mañana a las 5 en punto estaremos nuevamente en los originales con nuestro combo de oyentes y con los que nos quieran descubrir y entender que la radio es diferente. ¿Le gustó ese eslogan? No, ay, no, me pareció un final lánguido. Yo sé que fue muy malo, pero... No, no, no, no. ¿Cuál es el final, Hemingway? Lánguido. No pongan tanto adjetivo. Yo no sé, pues yo creo que él leyó en su tumba algunos artículos de periodistas nuevos, Nico, ¿sabe? Seguro, puede ser. Que usan muchos adjetivos, ¿no? Bueno, muchachos, gracias y nos encontramos. Feliz noche.